pagar menos o si se podía haber sacado un poco más. Pero bueno, claro, fue una buena entrevista también. Sí, sí, se tiene que preguntar qué pasaría si Argentina entraba en default. ¿Cuáles serían nuestros aliados? Yo siempre estoy siempre en la búsqueda de saber si declarábamos ponerle un default soberano. Me parece que la búsqueda está en encontrar nuevos aliados, ¿no? Como ha hecho Venezuela, en definitiva. ¿Por qué no? Ya que tanto nos dicen que somos Venezuela, que esto es una dictadura, que viene el comunismo y toda esa boludez, ¿eh? No hubiese estado... A ver, una alternativa era, si no se arreglaba, era el default. Bueno, entonces ante esa circunstancia... Sí, sería una buena pregunta que nos podía haber respondido Guzmán. Pues si alguna vez tenemos la oportunidad de preguntárselo, hagámoslo. Uh-huh. Si alguna vez Guzmán se aviene a hablar con la radio... Sería bueno preguntárselo, ¿no? Uh-huh. Sí, de todas maneras, y bueno, vos la usos escéptico, pero a mí me parece que teniendo en cuenta la deuda, que no, porque a veces uno pone más el foco en el acuerdo al que se arribó y se desdibuja un poco sí. De dónde veníamos. Digo, la deuda que tomó Macri, uno todavía no termina de caer. Pero aparte, de hecho, hasta funcionarios que salieron a hablar como si tuviesen... digamos, la potestad de decir algo del quilombo que ellos armaron. Digo... ¿cómo son capaces de hablar de negociación cuando fueron quienes le pagaron a los fondos buitre de más de lo que pedían los fondos buitre? Creo que le pagaron hasta los abogados a los fondos buitre. Cuando teníamos mucho tiempo de negociación por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con apoyo internacional, digo, tuvo un recorrido que se venía haciendo y que iba a sentar un precedente financiero en el mundo de lo financiero, y lo tiraron por la borda cuando fueron a entregar todo en bandeja. Entonces, uh-huh, sí, que vos, Pratt Guy, por ejemplo, me vengas a hablar, claro, de cómo negociar, me parece de un caradurismo tremendo. A mí me parece que eso hay que rescatarlo muchísimo, y sí, creo que el acuerdo al que se llegó tiene que ver más con... qué es lo que se pudo hacer, qué le pudimos arañar a los acreedores, y poner más el foco en de dónde veníamos y la deuda. Todavía uno se pone a hablar de las cifras, ahora con el Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones, y dice, ¿cómo puede ser que uno haya llegado a tal punto de endeudamiento? Bueno, eso es lo que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Nadie duda de lo que fue el macrismo, nadie duda, fue una manga de bandidos, ladrones, que fugaron, lavaron guita, se la llevaron afuera, 86.000 millones llevados afuera en los 4 años, algunos dicen 98.000, nos dejó una deuda suculenta de 350.000 millones de dólares, los 44.000 millones a los que vos aludís, fue muy claro Macri, fue una decisión política del fondo para que nosotros sigamos, dijo Macri. Para que nuestro proyecto político siga y terminemos con el populismo y cambiar la orientación en el continente. Fue muy claro Macri en eso, ¿eh? Dice, lo del fondo no fue una cuestión técnica o una... Fuimos el país que recibió 40... Inclusive se vanagloriaba Macri, uh-huh, de que Argentina había recibido el mayor respaldo del Fondo Monetario Internacional. Estuvo claro que le dieron esa guita para que él ganara la reelección. Estaba clarísimo, uh-huh, que fue un apoyo, fue una decisión netamente política del Fondo Monetario. Bueno, en la discusión se va a tener que poner eso sobre la mesa. La corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la ayuda que le proporcionó a Macri. Porque ya no están más esos protagonistas cuando negociemos, ¿eh? No está ni Christine Lagarde, ni está Mauricio Macri. Hoy está Alberto Fernández, representado por el ministro Guzmán, y del otro lado, Cristalina Georgieva, que es una mujer que creo que tiene una veta un poquito más humanitaria que Christine Lagarde, y se me ocurre que el tema de la pandemia, el tema humanitario, va a jugar mucho en esta negociación. Claro. Pero hay que decirle a Cristalina, ojo, está todo bien, chiquita, nosotros te debemos esto, pero no lo pedimos nosotros. Ustedes apoyaron aviesamente al candidato hoy opositor, apoyaron aviesamente para que gane la reelección. Ustedes jugaron para la reelección. Hay que decírselos. Uh-huh. Claro. Eso sí, es defender la soberanía también, ¿eh? Sí, y hubo un desembolso que al final Alberto Fernández no lo aceptó. Creo que eran 5.000 millones de dólares, claro, que estaban previstos, claro, y que acá dijimos, claro, no, basta de préstamo porque no podemos más. No, y tenían que desembolsar y dijo Alberto, no lo queremos, está bien. Y dijo, basta, no lo queremos con la economía que recibía. Digo, hay que rechazar esa ayuda. Claro. Porque son divisas, obvio, que uno necesita también. Pero bueno, evidentemente se entiende que es más negativo que positivo. Claro. ¿Qué iba a hacer para pagar deuda también? Claro. Igual yo pienso como Robelli. Ayer yo lo leí a Robelli y Robelli decía algo muy interesante. El acuerdo no fue el mejor, quizá. Pero era esto lo que había que hacer, sino el default. ¿Está? Claro. Dice, quizás el acuerdo no sea el mejor, pero era esto o el default. Entonces, bueno, fenómeno. Yo ahí coincido con Robelli, ¿no? Claro. No soy tan optimista, pero prefiero que hayan llegado a un arribo. Sí, totalmente. Prefiero que hayan llegado a un acuerdo. Yo no soy tan optimista. Ojalá me equivoque de pe a pa, ¿está? No soy tan optimista, pero me parece que lo que dice Robelli es cierto. Quizás no fue el mejor acuerdo, pero era lo que había. Uh-huh. Era lo que había en medio de todo lo que nos estaba pasando y de lo que nos pasó desde el 2015 al 2019. Eso está clarísimo. De eso no hay que dudar nada. Veníamos de una situación, yo diría, estrambótica, oscura. Un verdadero infierno fue el macrismo. En todos los sentidos. Político, social, económico. En todos los sentidos nos hizo mucho daño el macrismo y eso no hay que olvidarlo. Ahora, bueno, como decía bien, y apuntabas un rato Lautaro, bueno, hay que reactivar el mercado interno, hay que reactivar la capacidad productiva. Está bueno el asistencialismo, está bueno que estén hablando ya de un cuarto IFE si la gente lo necesita, pero está bueno empezar a generar fuentes de laburo. Está bárbaro el asistencialismo y lo valoro y lo rescato del gobierno, pero más laburo. Puede ser, con estos anuncios de Alberto de la semana pasada, particularmente con el anuncio de obras públicas por 22.000 millones de pesos en 5 provincias, se generen fuentes de empleo. Ojalá, para el bien de la Argentina y la tan esperada recuperación, ¿no? Uh-huh. Claudio, tenemos un ratito para la música, bueno, de lunes. Tenemos música, tenemos temas cortitos hoy, así que esperemos poder ponerlos todos. Vamos a comenzar temas de orquesta. Vamos a tener uh-huh. directores de orquesta. En este caso vamos a recordar al gran Bubi Lavecchia, Francisco Ángel Lavecchia, nacido en Córdoba en 1933, fue un notable pianista y director de orquesta argentino orientado al jazz y a la música melódica, tocó con los más grandes, con Pocho Gatti, con Eddie Pequenino. Él después tuvo una formación con López Ruiz, Pichi Massey, Franco Corbini, Gran Ata, Luis Casalla, El Bicho Casalla, Alfredo Wolf en trombones, Hugo Pierre en los saxos junto al Gato Barbieri, Arturo Schneider y Julio Darré, y fue además el director de la orquesta estable, porque antes los canales de televisión tenían una orquesta estable. Fue el director de la orquesta estable compuesta por 22 profesores de Canal 13 en la época de Guaro Mestre. Bubi Lavecchia haciendo Mis palos de golf. Es que escuchamos al Bubi La Vecchia, ¿no? Que alguno dice el especial de La Vecchia para este mediodía. El especial de La Vecchia. El especial de La Vecchia. Gran, gran orquestador Bubi, ¿eh? Es bueno recordarlo, un tipo muy afable, que tuvo varias... Mirá quién estaba dentro, digo, de la orquesta estable de Canal 13, el gran Leandro Gatto Barbieri, ¿no? Uh-huh. Que después ya sabemos la historia del Gatto Barbieri en los Estados Unidos. Estaba el Bicho Casalla, que era el hermano de Eduardo Casalla, el baterista, y era el tío de Javier Casalla, el actual violinista de la formación de Santa Olalla Tanguera, de la, ¿cómo se llama? La famosa esta que hacía tango eléctrico, Bajo Fondo. Uh-huh. Javier Casalla es el sobrino del Bicho Casalla, de Luis Casalla, ¿no? Es toda una familia de músicos, los Casallas. Inclusive tenemos a Carlitos Casallas ya en Bariloche. Y Javier también vive en Bariloche. Lo que pasa es que Javier va y viene. Pero Javier también está viviendo en Bariloche, el hijo de Eduardo Casallas, enorme baterista argentino. Bueno, vamos con otro gran orquestador, en este caso brasileño, nacido en Recife en 1932, un 12 de mayo, y falleció en Estados Unidos, en San Francisco, el 4 de septiembre del 86. Fue un notable organista, pianista, gran compositor de jazz y bossa nova, y entre sus éxitos más destacados o los más famosos fueron La Batucada y Samba de Verão, del compositor Marcos Valle. En este caso con otro tema muy conocido, muy difundido, compuesto por Antonio Carlos Jobim, que se llama Tabla de Surf, Walter Wanderley. Qué lindo, mucho swing para la orquesta. Qué swing, ¿no? Muy lindo, muy bonito. Cómo sonaba ese órgano, ¿no? Y qué orquestación detrás. Es que un genio, Walter Wanderley, se lo recuerda siempre muy bien dentro de la música de la bossa nova, de la música brasileña. ¿Cómo te pinta esto, Leila? Porque hoy es música orquestada. Me encanta. A mí lo instrumental sí me encanta. Igual que el coro y todo eso. Vos. Bueno, muy bien. Más que el bolero. Bueno, me alegro. A mí siempre me gusta tu mirada femenina de las cosas, así que para mí es muy importante que opines, ¿eh? Bueno. Así que, bueno, este es Walter Wanderley. Ahora vamos a hablar de un gran músico argentino, todavía vive el hombre, gracias a Dios. 91 años va a cumplir el 20 de octubre, nació en Concordia. Fue miembro de las distintas formaciones de Astor Piazzolla, donde grabó 15 discos. Tocó tango, particularmente jazz y bossa nova. realizó proyectos muy importantes dentro del tango con Leopoldo Federico y Daniel Vinelli, musicalizó, eso sí, no muchas películas argentinas, pero muchísimas, en la filmografía más o menos participó de bandas de película, él como responsable de más o menos una casi treintena de películas. Las últimas, por ejemplo, fueron Adiós Abuelo, El Che, Cargo de Conciencia, Piazzolla en Buenos Aires, y me refiero al gran Horacio Malvicino. Horacio Malvicino, Malveta, para quienes estábamos, digamos, quienes sentíamos cierta admiración y hablábamos con cariño, le decíamos Malveta. Pero acá, bajo la faceta o bajo el seudónimo de Alain Debré, porque el tipo, además de musicalizar muchas películas, fue considerado y es considerado el pionero del jazz moderno en la Argentina y el primer gran guitarrista local de vivo. Por supuesto,